Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en su programa Raíces, programa de enfoque antropológico aquí en Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada. Les habla Bertrand Lobjoy, maestro de francés y de humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Como cada semana, este programa lo pueden escuchar vía la página de internet de la UDEM, www.udem.edu.mx, diagonal Radio UDEM, también vía nuestra página raicesudem.blogspot.mx. Y bueno, lo pueden descargar, compartir libremente, porque es la idea difundir la antropología mexicana. Esta tarde recibimos a una nueva invitada. No le vamos a dar pronto ahí su novatada, como decimos aquí. Okay, bien. Se irá preparando. Se trata de Felisa Aguilar. Buenas tardes, Felisa, ¿cómo estamos? Buenas tardes, muchas gracias, Bertrand, por la invitación. Bueno, Felisa trabaja en el Centro Ina Coahuila. Así es, desde hace casi 11 años estamos aquí en estas tierras del norte, tratando de comprender un poco la actualidad, pero también el pasado de lo que fue. Y va a ir la novatada. ¿Cómo es nueva? Me gustaría que nos comentara un poquito ahí su trayectoria, cómo llegó justamente a Coahuila y a quedarse en Coahuila, qué estudió, cuáles fueron sus temas de investigaciones para que los lleven acá. Ok, bueno, mira, yo soy bióloga de formación, estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente hice la maestría en ciencias biológicas también en la UNAM, pero en el Instituto de Geología. Yo desde mi licenciatura originalmente quería saber un poco más sobre los organismos, ¿no? Cómo es que están establecidos, la distribución actual y por supuesto México, que es tan biodiverso, pues tratar de entender por qué esa biodiversidad. En aquel entonces mi apasión era toda la cuestión biogeográfica, pero mucho de esa biogeografía o esa distribución de los organismos actuales pues viene del pasado. Y una herramienta muy importante para eso pues es la especialidad de paleontología, que de alguna manera nosotros empezamos ahí en la licenciatura a tener contacto con ella, principalmente con restos fósiles de plantas, y pues empecé por ahí. Y por azares del destino, en este caso por un programa de la Academia Mexicana de Ciencias, me tocó estar un verano científico con el investigador, el doctor Joaquín Arroyo Cabrales. Él es investigador también del INAH, y él me metió al mundo del Pleistoceno, ¿no? Entonces, los grandes mamut, un poco esa cuestión de la búsqueda de los primeros pobladores, y también un acercamiento a esa rama de la arqueología, que es la arqueozoología, ¿no? El estudio de los restos animales encontrados en contextos arqueológicos, y pues ahí me quedé, metida en ese mundo, entre la arqueología, entre la antropología y por supuesto enterarte un poquito de qué onda con la paleontología pero a nivel legal y de qué manera el instituto tiene una vinculación como tal, ¿no? Y en ese momento pues yo pensaba únicamente dedicarme a hacer investigación, en algún momento estar dando clases, porque casi alguna gran parte de mi formación laboral les fue dar clases en la UNAM a nivel de licenciatura, y salió la oportunidad de una plaza de investigación en el norte del país, específicamente en el Centro Ina Coahuila, con el fin de poder comprender o más bien tratar de empezar a hacer proyectos de investigación inicialmente del Pleistoceno del estado de Coahuila. Y pues yo metí mis papeles inocentemente diciendo, bueno, de seguro va a haber muchísima gente queriendo esa plaza, y finalmente pues yo llegué, ¿no? Cumplí los diferentes requisitos que se piden dentro del instituto y pues aquí andamos desde hace casi 11 años. Lógicamente el Pleistoceno sí lo he estado trabajando, no como yo hubiera querido, ¿no? Pero al final de cuentas lo que abundan son los dinosaurios y otras faunas del Cretácico, y desde hace un tiempo para acá pues estamos tratando de hacer cosas de dinosaurios, pero también una parte que muchas veces se nos olvida dentro de la paleontología, que es la cuestión de gestión y el papel importante entre las comunidades que están muchas veces más cercanas a ese patrimonio. Claro, ¿no? Y bueno, Felisa está con nosotros ahorita para hablar también de un evento que tenemos ahí pronto para ustedes, que es el coloquio de paleontología que se va a llevar a cabo en Musquis, Coahuila. Así es, bueno, a nivel nacional desde 1986 se fundó la Sociedad Mexicana de Paleontología con el fin de agrupar tanto académicos como aficionados sobre estos intereses que a todos nos llaman la atención, ¿no? Esos restos de organismos que vivieron en el pasado, y de alguna manera trataron de buscar un foro donde se pudieran compartir todas esas experiencias, por supuesto los avances intereses de investigación y por supuesto inquietudes sobre muchas otras cosas, y es cuando se genera el evento del Congreso Nacional de Paleontología. Es una reunión bianual, ¿no? Donde básicamente se juntan tanto académicos, aficionados, los estudiantes que están interesados en este mundo de la paleontología, y cada vez que se busca una sede se emite la convocatoria, y en esta ocasión pues nos animamos, en este caso el Museo Paleontológico de Musquis y el Centro Inacoahuila, en armar esta propuesta. Es justamente mi pregunta, ¿por qué haber elegido Musquis en particular? Ajá, no, porque bueno, básicamente fue gracias al interés del señor Héctor Porras, el director del Museo Paleontológico de Musquis, con el fin de que vieran que Coahuila es más allá de dinosaurios, porque al final de cuentas hay muchísimos yacimientos que nos están hablando de mares, y que tiene una conservación excepcional, y también una riqueza floral, porque a través de los yacimientos de carbón se están encontrando especies nuevas de pinos, de angiospermas, ¿no? Y por ejemplo, recientemente que se está encontrando algunas muestras de ámbar en la zona. Entonces, pues como que decía, bueno, vamos a armar la propuesta y de que vean que hay más allá de dinosaurios, ¿no? En Musquis también hay dinosaurios, pero también hay una diversidad de aspectos, y pues metimos la propuesta. Y afortunadamente nos dieron ese gran paquete que nos entusiasma mucho. Ahora bien, ¿cuáles son las esperanzas ahí del INAH, el Centro INAH Coahuila, para esta edición 2015? Bueno, básicamente lo que nosotros tratamos de hacer es, se van a generar diferentes mesas, ¿no?, de trabajo. En este caso, el comité local lo estamos conformando el señor Héctor Porras, del Museo de Paleontología, el doctor Noé Piedad, de la Facultad de Metalurgia de la Autónoma de Coahuila, y su servidora. Y entonces cada uno dentro de nuestras áreas propusimos temas con estas mesas, ¿no? Entonces, en el caso del señor Héctor Porra, sobre todo es resaltar las diferentes investigaciones que se han realizado en los yacimientos de la zona de Musquis, y de hecho el evento se llama Musquis Lagerstätten, ¿no? Para referirse a esos yacimientos de excepcionales, donde se va a mostrar desde los peces, reptiles, ¿no?, cuestiones de microorganismos que están preservados ahí en la zona. En el caso del doctor Noé Piedal, la idea fue tratar de mostrar esa vinculación entre la geología y la paleontología. Entonces está proponiendo un simposio donde hagamos esta reflexión, ¿no?, de esta vinculación, porque muchas veces siempre asociamos geología con cuestiones mineras o únicamente identificación de rocas, sino también hay otro tipo de vinculación, en este caso con la paleontología. Y en nuestro caso, pues casi a 30 años de que nos adicionan el 28 bis, que habla sobre la protección del patrimonio paleontológico, ¿no?, en la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y de hecho también la modificación de la Ley Orgánica del INAH, pues también hacer como una reflexión de lo que nosotros como dependencia federal hemos estado haciendo, y sobre todo en los últimos 10 años. Entonces vamos a proponer una mesa que hable sobre el balance de la protección y conservación tanto de colecciones como de sitios paleontológicos, ¿no? Una última pregunta antes de que vayamos a un primer corte musical. La convocatoria que se ha mandado, ¿en qué consistía? ¿Cuáles eran los criterios que había para participar? No, en este caso, esas son mesas temáticas, pero también está abierta a mesas abiertas. Quien quiera mostrar sus avances de investigación, está dirigido a académicos, estudiantes, aficionados, que quieran compartir lo que ellos han estado haciendo en los últimos 2 años. Es presentar un resumen, ¿no?, con ciertas características de acuerdo a la convocatoria, para que nosotros hagamos la selección y los acomodemos, ya sea en las sesiones temáticas o bien en sesiones libres, o digamos de aspectos muy generales para ello. Y es tanto presentación oral como en presentación de cartel. Muy bien, bueno, vamos a hacer una primera pausa musical en este programa, acompañado por Felisa, y luego regresamos para hablar un poquito más de este coloquio que se está perfilando. Regresamos. Bueno, esperamos que este momento musical les haya gustado. Estamos en los estudios de Radio UDEM en compañía de Checo Becerra en controles, como cada semana, por supuesto, y de nuestra invitada de la semana, que es Felisa Aguilar. Felisa, que nos comenta el coloquio de paleontología en particular. Bueno, en esta ocasión el coloquio de paleontología que se va a llevar a cabo pronto en Musquis, Coahuila, para nuestros radioescuchas de Nuevo León. Pues están más que invitados, por supuesto, a descubrir Musquis, Coahuila, y pues lo que son también los yacimientos paleontológicos que hay en el estado vecino. Así porque es. No es solo Musquis, sino también hay unos cuantos que están abiertos al público. Pienso en General Cepeda, por ejemplo. Así es, hay algunos que tienen en algún espacio ya visitable, principalmente General Cepeda son de los dos sitios. Uh-huh. Que bueno, ahorita básicamente tenemos uno, que es el sitio de las Águilas, en uh-huh. Porvenir de Jalpa. Ahorita el de Rincón Colorado lo tenemos cerrado porque estamos ya haciendo trabajos de intervención para, lógicamente, tengan una mejor visita, ¿no? Entonces espérenos tantito porque les esperan unas grandes sorpresas en Rincón Colorado. Pero por supuesto también se puede ir uno al Museo del Desierto. Así es, bueno, tenemos el Museo del Desierto con una magnífica representación un poco también de los avances de investigación que hacen ahí los compañeros, y por supuesto en la cabecera municipal de General Cepeda ustedes pueden ver, sobre todo en el periodo vacacional del 17 de julio al 16 de agosto, el rescate que nosotros hicimos hace 2 años de una cola de hadrosaurio en un ejido ahí de General Cepeda, donde ustedes pueden ver desde la cadera hasta casi toda la cola, 6 metros casi de puras vértebras. Sí, sí, interesante. Las fotos que dieron la vuelta al mundo, de hecho, porque realmente fue un descubrimiento mayor en términos paleontológicos lo que han descubierto allá. Así es, en este caso, hasta ahorita, la primera cola más articulada en nuestro país, uh-huh. ¿no? Que nos está dando pauta para dar muchos elementos sobre la biomecánica y la anatomía de los picos de pato. Ahora, regresando a nuestro coloquio, ¿se considera alguna publicación o van a difundir las propuestas, las investigaciones de los mismos participantes? Pues ¿cómo mira, va a estar el asunto? En este momento se van a tener dos, el primer formato es recibir las propuestas, las cuales nosotros vamos a hacer un libro de resúmenes donde ustedes van a tener a disposición todas las participaciones de la gente que al final, después de una selección, se presenten. Uh-huh. Y la idea es de que cada responsable de mesa temática convoque a sus participantes a hacer un libro de divulgación. Entonces esperamos que para el año que entra nosotros ya tengamos un libro, cada uno, por lo menos en este caso serían 3 libros, con los cuales se pudiera tener un compendio de cada temática principal. De acuerdo, ahí nos da una idea ya un poco más clara de cómo viene. Y bueno, justamente aspectos quizás logísticos, si uno quiere asistir ahí de oyente, ver un poquito lo que se está diciendo, cómo llegamos a Musquis, en qué lugar va a estar, cuáles horarios vamos a tener para asistir a eso. Ok, mira, vámonos por partes. La invitación está abierta, lógicamente, a gente que quiera presentar trabajos como oyentes. Uh-huh. Hay una cuota de recuperación para los oyentes, son de 100 pesos. Uh-huh. Uh-huh. Y entonces ustedes tienen acceso principalmente a todas las actividades que se hagan en el espacio. Entonces de esa manera ustedes podrán tener desde las conferencias magistrales como de las ponencias orales y de las mesas temáticas, todo este aspecto importante, pero además las sesiones de cartel. Okay. También van a hacerse tanto intermedio como al final unas salidas a visitas de los yacimientos. Entonces, de alguna manera, quien ya esté inscrito tiene, digamos, prioridad para estar asistiendo a este tipo de eventos, porque hay un cupo límite, no podemos llevarnos a toda la gente que más quisiéramos, pero por logística siempre tenemos que cuidar un poquito esta situación. Muy bien. ¿Y consideran alguna transmisión de las conferencias por internet o por televisión? ¿Va a haber así? Estamos tratando de hacer en este caso, a ver si es posible con el área de difusión del Instituto Nacional de Antropología, uh-huh. para hacer esa transmisión a través del canal que tiene el INAH en YouTube. Para hacer la transmisión en vivo, o si no, por lo menos de las conferencias magistrales, para las cuales pues tenga todo el mundo ese acercamiento, ¿no? Uh-huh. a ese mundo de la paleontología. ¿Recordamos las fechas? Las fechas va a ser del 19 al 24 de octubre. En Musquis. En Musquis, Coahuila. En el uh-huh. museo. No, va a ser en el Teatro de la Ciudad. Teatro de la Ciudad, vamos a hacer, ahora sí que Engalanados con ese hermoso espacio que recientemente tienen en Musquis. Entonces, pues ahí nos vamos a maravillar. Lógicamente haremos visitas al museo, estaremos tratando de hacer algunos aspectos culturales para conocer un poco sobre la región, ¿no? Ahí vamos a enlazarnos un poquito con la Dirección de Cultura del municipio de Musquis, ¿no? Para todo esto. ¿Alguna página de Facebook o algún número de teléfono? Mira, para comunicarse, tenemos lo que es la página de Facebook, así se llama, Congreso de Paleontología en Musquis, ¿no? Ahí los estamos atendiendo para cualquier duda, uh-huh. Inquietud que ustedes puedan tener si están interesados en participar. Y el congreso y el correo electrónico donde nosotros estamos recibiendo las propuestas es congresodemusquis@gmail.com. Uh-huh, de acuerdo. Uh-huh. Y bueno, pondremos tanto la página como el correo electrónico en la página raicesudem.blogspot.mx para que se puedan enterar también. Así es. Y vigilen muy bien todo lo que publiquemos en Facebook, ¿no? Para exactamente opciones de hospedaje, de alimentación. Y por supuesto, ¿qué opciones tenemos para llegar? Pues bueno, aquí en Monterrey la central de autobuses tiene corridas directas hacia Musquis, uh-huh. ¿no? Entonces, así que es algo bastante accesible, no tienen que hacer ningún otro transbordo ni nada por el estilo. En carro, pues igual, pueden tomar la carretera y los lleva directamente hacia Musquis. Más o menos son como unas 4 horas de aquí a Musquis, Coahuila. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Elisa. Y por haber presentado un poquito lo que hacen en Coahuila. Muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación y pues los esperamos ver en Musquis. Bueno, ahí está la invitación para todos ustedes. Nosotros vamos a marcar una segunda pausa en este programa de Raíces. Vamos a escuchar nuevamente música y regresamos luego con más información justamente de eventos y pues de noticias antropológicas nacionales en este programa. Regresamos. Estamos de regreso en este programa de Raíces para comentarles, por supuesto, una serie de eventos que se van a desarrollar y llevar a cabo aquí en México o relacionado con México. Recordemos que hay varias exposiciones que pueden visitar Pues por varias partes del país y fuera, de hecho. A nivel local tenemos la exposición Extinción en el Universo de la Paleontología en el noreste. Son las últimas semanas. También pues nos quedan pocas semanas para ver la exposición de barro y piedra que se encuentra en el Museo de Historia Mexicana aquí en Monterrey. Son las dos exposiciones ahí local, digamos, locales. Y también, pues si vayan visitando otras partes del país, hay la exposición Semillas de Vida, la Sexualidad en Occidente, en el exconvento Santo Domingo de Guzmán en Oaxaca. Entonces también va ahí, pues más bien son las tres últimas semanas antes de que esta exposición itinerante se vaya por otra parte. También vale la pena comentar la exposición Guanajuato Arqueología Revelada en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato. Y también una nueva exposición que es temporal en el Templo Mayor, que se llama Una ofrenda a Xochipilli, entre luces, canta y llega el sol. Por otra parte, hay varios eventos académicos que vale la pena mencionar, recordando los cursos que propone el maestro Hugo García Capistrán en el Museo Nacional de Antropología los lunes y miércoles, uno sobre las culturas de la costa del Golfo y la área maya, y el otro curso sobre centro de México y Oaxaca en la época prehispánica, de las 19 a las 21 horas en ambos casos. Ahí les invitamos a acercarse con la difusión cultural, la promoción cultural del INAH o del Museo Nacional de Antropología, para poder tener más detalles sobre este curso que empezó la semana pasada. Y hay un nuevo curso que también no mencionamos la semana pasada, que es el curso de Arte de Occidente de Mesoamérica con Verónica Hernández Díaz, también en el Museo Nacional de Antropología, cada sábado, clase sabatina, y son pues pocas sesiones, son cuatro semanas, los sábados de las 10 a las 13 horas. La entrada es totalmente libre en este caso. El Museo Nacional de Antropología, que también va a recibir lo que es el Simposio Internacional de Comercio y Mercados, Perspectivas Antropológicas y Históricas de la Articulación entre lo Global y lo Local y lo Global. Pues eso va a ser, pues ya empezó de hecho, y se va a terminar hasta la semana próxima, hasta el día 14, de las 9 a las 20 horas. Vale la pena también recorrer la conferencia La Música Tradicional Indígena y la Labor de la Fonoteca en su Salvaguarda, que viene siendo una presentación de Benjamín Murataya en el Auditorio Eduardo Matos Moctezuma del Templo Mayor, el próximo, pues mañana, de hecho, a las 10 de la mañana. Y recordar también el Seminario Permanente de Iconografía que propone el Museo del Carmen en San Ángel. La próxima sesión será el 11 de agosto de las 12 a las 14 horas, con una conferencia en particular, Arqueología de Nayarit, con el arqueólogo Raúl Arana. También recordamos lo que es la conferencia Instrumentos Musicales Mexicas con Francisca Salaquet en el Templo Mayor, en el Auditorio Eduardo Matos, el próximo 15 de agosto a las 10 horas. Por eso lo mencionamos, porque es temprano en la mañana de sábado. Recordar el ciclo de conferencias El Hombre de la Religión en el Centro Cultural Isidro Fabela en San Ángel, también en la Ciudad de México. La próxima, bueno, la primera propuesta va a ser Seguridad y Religiosidad con Cristian Ereman. Este ciclo de conferencias se acabará el 26 de agosto, empieza a las 19 horas. También comentamos el Diplomado Historia y Antropología de las Religiones que propone la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, comentar también las noticias un poquito que tenemos, en particular en Nuevo León, relacionado con el patrimonio histórico que está en el barrio antiguo. Se ha comentado en la prensa, bueno, en toda una polémica que se desató relacionado al permiso o no de destruir edificios históricos. Pronto, de hecho, tendremos ahí en este estudio a pues unos restauradores que trabajan justamente sobre esta temática. Entonces, ahí pues nada más que cuiden ahí la información que puede venir. En los periódicos a veces no viene toda la información. Les pondremos ahí las ligas más completas para que sepan un poquito de este tema. Recordamos que la revista Arqueología Mexicana, que es edición especial sobre joyería del México prehispánico, está disponible a la venta directamente en kioscos o también en pues tiendas de conveniencia o supermercados, o ni siquiera en la librería Educal, y también de formato electrónico para iPad, para Apple más bien, y para Android lo pueden consultar. Bueno, y ya se acaba este programa para esta semana. Nos queda nada más para agradecerles ahí su fidelidad a este programa Raíces. Agradecemos también a Chico Becerra en controles como cada semana. Muchas gracias, checo. Recuerden que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Ulloa. Que tengan todos una excelente semana. Hasta luego. Raíces.